presente. Y a ustedes, los estudiantes de la clase 2009, ¿cómo se sienten? Nací en Chicago, como ya han comentado, uno de los barrios más peores, peligrosos, mucha violencia, muchas drogas. Hoy día tengo familia que si no están en la cárcel, están en el cementerio, desafortunadamente. Y nosotros éramos pobres. Vivimos de los cupones del gobierno, seguro social y el pequeño trabajo que tenía papi. Y en ese tiempo, tú sabías que eras pobre. A ver si saben. Cuando tenía que cambiar los canales de la televisión con un ¿qué? ¡Un alicate! ¡Wow! ¡Hay pobreza aquí en este salón! Antes tenían los botones para cambiar los canales. Si se deslizaba el botón, se caía el botón y tenía que buscar un alicate, metérselo y cambiar. ¡Tuc! 13 canales, 13. Uno en español. Y si te pasaba el canal, ¿qué pasaba? ¿Qué tenías que hacer? ¡Dale vuelta otra vez! ¿Sabías que eras pobre? Que si te rompía la antena, porque no había cable TV, si se te rompía la antena, ¡un gancho! No saben cómo me siento en este momento. No lo saben. Ahora, haré la prueba. Si eras súper pobre, en vez de un gancho, ¿usabas qué? ¡Oh, my God! ¡Papel de aluminio! ¡Te lo sabía! Dado esas condiciones, Víctor, ¿cómo pudiste superar la adversidad que tuviste que enfrentar? ¿Cómo pudiste mantener la motivación para seguir hacia adelante? ¿Cómo pudiste sostener los objetivos para no desviarte? ¿Cuál era tu impulso? ¿Cuáles eran tus motivaciones? Y siempre que la gente me hace esa pregunta, están esperando una respuesta muy sabia, muy filosófica, o como dice el americano, real deep, ¿verdad? Y siempre respondo con una palabra que encapsula la totalidad de esta pregunta. Cuando me dicen, ¿cuál era su impulso? Yo siempre digo, mami. A las madres, aplauso para las madres. Porque en ese tiempo, mami tenía dos maneras de motivarme para seguir con mis estudios. La primera manera era la amenaza. Si no quieres ir a la escuela a estudiar, tienes que ir a trabajar con tu papá en la fábrica. Y yo dije, no quiero trabajar porque era un trabajo desagradable, no sano y no pagaba mucho. Y si eso no funcionaba, mami utilizaba una herramienta muy popular, muy común de las madres puertorriqueñas de ese tiempo. ¿Qué es? ¡La chancleta! ¡La chancleta! Y mami tenía esa chancleta que tenía en el talón, que era de madera. Y tenía un poquito de gomita por debajo, pero mami andaba así, no le diga que lo dije, y siempre se salía, tenía la madera expuesta, o cuando te daba, lo sentías. Y te lo juro, esa chancleta venía armada con alta tecnología. Tenía como radar. Cuando mami la tiraba, nunca fallaba, le daba al blanco. Y esa cuando, y se quitaba. Mami cuando se quitaba la chancleta, era como el pistolero Clint Eastwood. Tan ligera salía la arma y aparecía. Ahora, las preguntas que recibo hoy día son, Víctor, ¿cómo te mantienes en una situación positiva o cómo te mantienes motivado y enfocado para seguir hacia adelante? So, vine aquí para darle tres reglas para mantenerlos enfocados y motivados. You ready? ¿Están listos? Regla número uno. Anoten, aléjate de personas estúpidas. La regla no. ¡Oh! Sí. Yo sé que las madres, las abuelas me quieren tirar la chancleta porque, Víctor, son maleducados. Eso no se dice, suena feo. Yo sé que suena feo, pero es verdad, no obstante, es verdad. Hay gente que siempre nos quieren dar consejo sin tener el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Hay personas de quienes nunca debemos tomar consejo y he identificado tres categorías, tres niveles para ayudarte a identificar esas personas que cuyo consejo no queremos tomar. A ver si están de acuerdo. El primer nivel de personas cuyo consejo nunca debes tomar son personas que no saben. ¿Fácil? Segundo nivel, hay personas que no saben y saben que no saben. El tercer nivel, peor de las tres, hay personas que no saben, saben que no saben, pero pretenden saber lo que no saben. Aléjate de personas estúpidas si no saben. Regla número dos, aléjate de los pesimistas. Hay gente que se levantan, ¿me entienden? Hay gente que se levantan amargadas, se levantan quejándose, se van a dormir quejándose. En vez de levantarse y decir, gracias a Dios, otro día, ¿qué dicen? Ay Dios, otro día. Siempre están sintonizadas al fracaso. Regla número tres, la más importante, porque eso es lo que están pensando, Víctor. Esto de mantenerte motivado y enfocado es difícil, dado el tiempo que estamos pasando ahora, las manifestaciones, las noticias malas. Víctor, ¿cómo me puedo mantener enfocado? No se preocupen, yo he desarrollado una herramienta nueva para reducir el estrés y también suprimir y extinguir malas noticias y malos pensamientos. ¿La quieren conocer, esta herramienta nueva, sí o no? Ok. Pon su mano izquierda así. Levanten su mano izquierda. Ok. Quiero que se imaginen, en su mano izquierda, aquí en el centro, en el medio, hay un círculo negro. ¿Ok? ¿Lo ven? Ese círculo negro representa su botón imaginario. Escrito, las letras escritas encima de ese botón dicen borrar. Como un teclado de computadora, borrar, delete. ¿Lo ven? Ok. Déjame mostrarle cómo funciona. Cuando alguien se acerque a ti y te quiere traer mala noticia, déjalo que hablen y cuando se vayan, delete, borrar. ¿Entiendes? No, funciona. Alguien viene y te trae mala noticia, cuando se vayan, borrar, grit, dil, borrar. Así es, cuando alguien te dice que algo es imposible, así es, cuando alguien te dice que es imposible obtener un título universitario, cuando alguien te dice que es imposible ser un empresario de tu propia empresa, y cuando alguien te dice que es imposible vivir una vida de cero deuda, borrar. Cuando alguien te diga que no es posible ganar 6-7 cifras de sueldo, por favor, todo de pie. Lo estoy ayudando también. Ahora, cuando uno va a la iglesia, siempre encierran con una oración, servicio así. Yo no tengo una oración, pero tengo un acuerdo, un compromiso, un acuerdo que vamos a hacer aquí hoy. Quiero que repitan lo que les voy a decir y hagan lo que yo hago, ¿ok? Pon sus dedos así en el aire. Por favor, de repetir. Hoy es el día. Que me comprometo. Vencer obstáculos. No importa el reto. Cuidar la familia. Mantener la salud. Luchar por lo mío. Con buena actitud. Hable quien hable. Me siento chulo. Pero con ganas, me siento chulo. Al que se queje, que me bese él. ¡Orgullo! ¡Felicidades! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Cuídense! ¡Gracias!